pudieran convertir por primera vez con la selección nacional tanto Icardi como Dybala, y es una buena noticia para la selección nacional, sobre todo de cara al futuro. Hay un trauma menos, por llamarlo, entre comillas, ¿no? Como dijo ayer Sampaoli, Scaloni, se desbloquearon. Y está bueno que se desbloqueen y que ahora no carguen con ese peso de no haber convertido como lo hacen en sus clubes. Ahora, la pregunta que a mí me queda flotando y la hicimos ayer, y ahora después de las declaraciones posteriores de Icardi, Lautaro Martínez y demás, me parece que tenemos que volver a formularla y quizá nos pongamos de acuerdo, o tal vez no. Ese estudio de fútbol puede que no. Si la actual lista de convocados por Scaloni marca posición, se fija en un lugar y dice queremos que siga Scaloni, este grupo es bueno, este grupo es sano, acá hay amistad, hay... Todo lo que se dijo ayer. El tono. Lo que se le criticaba a la generación anterior, sea cierto o mentira, para mí era mentira, pero hay gente que lo da como cierto, por ende le criticaba lo que para ellos era cierto, por más que fuera mentira, para mí era mentira, reitero. Pero lo que se le criticó a la generación anterior, ¿se le va a criticar a la generación actual? ¿De qué se trata esto? Esto es Estudio Fútbol. Es Coco descartado por completo, señores. Avísame porque me quiero pelear fuertemente poniendo en riesgo nuestra relación de hace tantos años. ¿Sobre qué tema? Te paraste ahí y dijiste una cosa que me quiero poner, no en la vereda de frente, en la autopista. Ponete donde quiera, pero si vas a hablar de la selección dentro de un rato. Por eso te dije. Porque la noticia del día es que Coco está descartado, no puede jugar Borré suspendido, no puede jugar Coco lesionado, no está en condiciones Mora. O al menos eso es lo que nos cuentan. La gente quiere que juegue Mora, en su mayoría, pero hay que ver cómo está. El pibe Álvarez es una incógnita. Sigo sin entender, Gastón. El quinto grande. Sigo sin entender a River. ¿Por qué? Porque si un tipo no está lesionado como Mora, ¿cómo en 15 días vos no lo ponés, no lo afinás? O sea, muchachos, ¿en 15 días? No, a ver, Mora puede la estar... La gente que le sacan un corazón y le ponen un corazón nuevo vuelve a la casa en 15 días. ¿En 15 días? Ya el pibito come papilla. Sí, para. Vuelve a la casa, pero no puede salir a correr a los 15 días. ¿Quién? Puede estar en la casa quieta, el que le sacaron un corazón y le pusieron otro. Igualmente te voy a decir una cosa, cuando vos tenés soluciones, el problema no es problema. No es problema. River tenía dos jugadores difíciles de sacar. Sí. Quintero, porque es una figura, aunque... con intermitencia y por eso le cuesta ser titular. Y entre Nacho Fernández y Enzo Pérez tenía que haber uno afuera. Bueno, ahora vas con Madrid. No tenés problema, no es un problema. No casaste a donde estoy apuntando. Sí, está bien, pero vos vas a Mora y yo no digo que tiene Mora. Yo digo que va a jugar con cinco volantes. Escuchame una cosa. Estamos hablando, vos estabas afuera y yo dije que en el fútbol argentino un día hay que parar un poco, muchachos, porque que de pedo se haya enterado. Porque se le escapó en un reportaje donde se soltó Chacho Cobde diciendo hay que operar a Díaz, que era como operar a Rubén Paz, ¿no? O a Walter 88, Fernández. Sí. O Walter Fernández que hizo el gol de en la final con Coco Basile de técnico. Con Cruzeiro. Con acá. Catalán. Catalán, perdón. ¿Quién hizo el otro gol acá? Colombati. Muy bien. Bueno. Justo me acordé. Ahora, que nosotros nos enteremos 5 días después que un tipo que jugó 15 años en la primera división de fútbol español y hoy Independiente lo que está intentando es destruirlo en vez de solucionar el tema, porque no queda bien que Amorebieta, un tipo, ¿no? Nos hayamos enterado 4 días después que lo operaron, que se opera. Estamos hablando de temas delicados. Ni pero que Marcelo, de Fernández. Pero acá no. Mora, ¿por qué acá, no juega Mora? Para, acá no busques fantasma con ninguna de las cosas. Sí, no. Por un lado, si Mora no tiene nada y vos en 15 días no lo podés poner bien. No, pero pará, vos podés intentar que se ponga bien, pero por ahí hoy a Mora le da hasta un determinado límite que no es al que pueden llegar otros jugadores en otra posición para cambiar el dibujo como plantea Esteban. Juan, ¿cómo está Mora? Porque descartado es Coco, hasta para ir al banco es Coco, descartado de cuajo. ¿Cómo está Mora? Es la primera pregunta. A esta altura mejor de lo que me imaginaban. La verdad, por lo que me contaron recién, pues fue parte de la práctica de fútbol hoy. Pero bueno, yo no lo descarto a Mora. Pero también digo que la variante de los 5 volantes sigue siendo la que persiste. ¿Y el pibe Álvarez qué lugar ocupa hoy en el plantel? Porque, ¿sabes por qué te pregunto? Porque con 18 años... también vos tenés algo de inconsciencia de todo esto. El exceso de conciencia a algunos los detiene, los paraliza, los trauma. La inconsciencia a veces hace que no te des cuenta y te juegue en contra, a veces te juega a favor. Condiciones el chico tiene, si alguna vez el Real Madrid se fijó en él, evidentemente condiciones tiene. ¿Qué lugar ocupa y cuántas chances vos le ves de que la sorpresa para el partido del sábado sea el pibe Álvarez? Arranco por la última. Como es Gallardo, no creo que le dé minutos. Si se los da, es solamente ante la emergencia. Más allá de eso, hoy el lugar que ocupa Álvarez es de entrenarse con el plantel. La mayor parte de la semana se entrena con reserva. Excepcionalmente se entrena con el plantel de primera. Sumó un puñado de minutos contra Estudiantes ante la lesión de Scocco. Y es como lo vieron en el partido contra Estudiantes en cancha de Quilmes. Es un delantero que, más allá de que le gusta el área, no desconoce esto de tener que convivir, por ejemplo, con un tipo como Prato. Pero yo, la verdad, le veo pocas chances, porque Gallardo no es de poner a esos jugadores, a chicos en esta clase de partidos. Fue parte del banco de suplentes en la Bombonera y no entró. Y yo creo que hubiese entrado solamente ante lesión o ante una emergencia. Por eso yo digo, a esta altura de la semana lo ven mejor de lo que imaginaban a Mora. Ratifico lo que dije ayer. ¿Qué le pasó a Mora? Mora jugó 90 minutos contra Lanús. Jugó 90 minutos contra Lanús finales de septiembre. Jugó una hora contra Aldo Civi en el Monumental. Jugó un rato contra Sarmiento de Chaco en Copa Argentina, reemplazó a Borré. Jugó de titular contra Colón en Santa Fe. Y después en el medio tuvo los partidos en donde estuvo en el banco y no lo jugó contra Gremio. Y además tuvo un cuadro de gastroenterocolitis que lo dejó aproximadamente poco menos de una semana sin entrenarse con normalidad. Perdió peso, perdió fuerza. En el partido contra Estudiantes, obviamente, en ese marco, porque esto fue en la posterior viaje a Brasil, no pudo entrenarse con normalidad. En el medio también perdió entrenamiento porque tuvo que ir a visitar al médico que lo operó de la cadera para terminar de constatar la cuestión lógica de saber cómo es su evolución después de una lesión tan compleja que tuvo. Y la verdad es que hoy lo que no tenía Mora hasta esta semana era fútbol. Físicamente estaba empezando a recuperarse después de haber perdido varios días de entrenamiento. Fútbol no había tenido, esta semana lo tuvo. Está para ser titular. La verdad, hoy, después de un rato largo que jugó en la práctica, no lo puedo confirmar con certeza, porque dependerá de Gallardo el saber cómo vio al equipo, con 5 volantes o con 4 volantes y 2 delanteros. Y entre los 2 delanteros estuvo Rodrigo Mora. ¿Y cómo fue esa práctica? ¿Con 5 y quiénes fueron los 4 cuando jugó Mora? Mirá, jugó con 5 defensores primero, ratificando la línea de 5 defensores que tuvo en la Bombonera, con 4 volantes y Prato. Después probó con 2 delanteros, un rato Scocco, hasta que no dio más, después Mora, y terminó jugando con 5 volantes. Los 5 volantes fueron, primero con Nacho Fernández y Piti por los costados, Ezequiel Palacios, bueno, y después Leonardo Poncio, más Enzo Pérez. Y después, por ejemplo, hace variantes que tienen que ver con la salida de Nacho Fernández, la llegada de Quintero, pero siempre con las variantes de los 5 volantes. Yo, cuando dijo Gallardo, voy a probar de todo y no descarto nada, en la práctica de hoy se vio patente. Hoy el técnico en la cancha quería ver que él tenía todas las variantes del plantel. Obviamente no va a entrenar más fútbol, Jean Cardales no va a entrenar fútbol y se va a quedar con lo que vio hoy. A partir de lo que vio hoy, y lo que él vio en la cancha va a sacar la conclusión de qué es lo que le conviene tener a River entre los titulares para el sábado. Y con los 5 defensores, ¿quiénes fueron los 4 del medio? ¿Poncio y quién más? Poncio, Palacios, jugó Martínez y jugó Fernández. No jugó Enzo Pérez. O sea, es Enzo Pérez o Martínez cuarta. Exacto. O Mora. De los 3 sí. Juega uno. Exacto. Tres juega uno. Sí, sí, sí. Ya les digo, yo... La verdad, no me animo a sacar a Mora. ¿Se acuerdan cuando a principio de la semana dije Mora y más de uno se sorprendió? Porque como Marcelo, es verdad, no tenía registro el hincha de River. ¿Dónde está Mora? Que claro. No juega, que no está en el banco, que le falta fútbol. Bueno, Mora había pasado por este proceso. Yo no me animaba a descartarlo Porque yo sabía que la primera vez, después de mucho tiempo, que Moro iba a tener 10 días físicamente de estar a tope de sus compañeros, eran estos. Evidentemente lo están viendo bien. ¿Le alcanza para ser titular? A esta altura de la semana no lo puedo confirmar, ¿eh? Yo digo que por ahora los cinco volantes tienen buenas chances de jugar en el Monumental. Sí. Pensaba, a ver, porque también es cierto que cuando Gallardo tuvo delanteros a disposición, porque con Belgrano y con Argentinos Juniors tenía delanteros a disposición, Borré fue al banco y entró en los entretiempos, él apostó a jugar con cinco volantes. El equipo tuvo el juego que a él le gusta, lo que no tuvo fue la terminación de las jugadas que necesita cualquier equipo que quiere ganar. Ambos partidos terminaron, al menos en sus primeros 45 minutos, 0-0. Y creo que los partidos enteros también. Ahora, terminar una Copa Libertadores de América de local es inevitable recordar lo del 2015 contra Tigre de Monterrey. Y ese día, sin Mora y con Cavenaghi en una situación parecida a la de Mora hoy, Cavenaghi venía de jugar poco, de tener problemas de lesiones, de una larga inactividad y demás. Cavenaghi jugó hasta donde le dio la nafta, 60, 65 minutos, y allí lo que quedó en evidencia es que de local es difícil imaginar a River con un solo delantero queriendo terminar un campeonato. Ahora, claro, no es lo mismo recibir a Tigres de Monterrey que recibir a Boca. Yo quiero recordar que aquel Tigre de Monterrey generaba mucha preocupación por las bandas, con Jürgen Damm de un lado y con Aquino del otro. Que me acuerdo que se hablaba tanto de la velocidad y que Camilo Mayada lo pudo seguir todo el partido al jugador mexicano. Por eso nos cuesta imaginarnos, estando bien Mora, que River arranque con cinco volantes, Juan. Claro, sí, coincido con eso. Por eso yo no lo saco tan rápidamente a Mora de la consideración. Yo creo que hoy la duda tiene que ver con esto. La verdad es que veremos qué conclusión sacó el cuerpo técnico después de lo que vio en la cancha. Evidentemente, Gallardo quería hoy sacarse las dudas porque sabe que la única manera de verlo hoy en la cancha era acá, porque en Cardales no se puede hacer fútbol, porque las canchas son diferentes y porque quizás el lugar hasta tiene habitantes que muchas veces no se conocen demasiado y acá vos sabés quiénes están adentro, hasta de un plantel que sabemos ya cómo se maneja. Bueno, a partir de ahora las conclusiones las va a tener que sacar el técnico y va a definir en una habitación de un hotel el equipo, como pasó en la previa al primer Superclásico. No tengo dudas que esto va a pasar. Esto va a pasar el mismo sábado. Partido que se va a jugar a las 5 de la tarde, sí. No se ha movido. No hubo modificación. Ayer hablé con gente de Conmebol y tenía entendido, Gastón, que hoy se iba a juntar de vuelta la gente de seguridad, que es la que hizo el pedido. Pero si a Conmebol no llega un pedido argumentado con los motivos fehacientes por los cuales se quiere cambiar, el partido se sostiene a las 17. A propósito de lo que decías, River puede jugar con Pitti Martínez como delantero. No, Pitti Martínez no es delantero. Sí, puede jugar, pero no es delantero. Vos tenés delantero. Pero si lo ponen adelante, ¿vos decís que River juega con un solo punta? Sí, juega con un solo punta. ¿Y si juega de extremo? No, a ver, puede jugar delante bien abierto como hace siempre y por condiciones personales. Puede atacar en el mano a mano a Jaro Buffarini y ganarle y perder. Ahora, eso no lo convierte en delantero. Él puede hacer las veces de, pero no lo convierte en eso. No, pero no es que está jugando Poncio adelante. No, juega Pitti Martínez, que pero no juega es más desequilibrante que muchos delanteros. No, pierde área, pero es un jugador que tiene gol, que tiene llegada al arco de enfrente, que remata bien de afuera, claro, que puede desbordar. Claro, que tiene gol muchas veces porque llega por sorpresa. El volante, con gol, sorprende en el área. Sí. La pisa sin marca. El delantero está acostumbrado a estar marcado. Yo creo que lo que pierde River definitivamente es el área. Una referencia, que Borré es referencia porque Escoco es una referencia en el área y lo mejor de Prato, que fue lo último, lo hizo arrancando de atrás. Sí. Al no tener ninguno de los dos nueve, yo creo que Prato va a terminar mucho más estacionado cerca del área y lo que hizo Prato, que es arrancar de atrás, lo va a tener que hacer o el quinto volante o algún otro. Entonces le cambia un poco la manera de jugar a Prato, que estaba en una levantada. Por el volante tiene que procurar llegar al área desmarcado. El delantero tiene que intentar desmarcarse en el área, que no es lo mismo. Y no es el mismo trabajo que hacen en la semana y no es lo mismo que le sale naturalmente. A uno le sale una cosa, a otro le sale otra. Yo creo que igual Gastón daña mucho Pitti Martínez en el mano a mano cerca del área. Claro, bueno, sí, dañan porque tiene mucha habilidad y tiene un pique corto infernal. Y además porque es guapo y encara, porque también están los que pueden tener las mismas condiciones, pero no tener la valentía de encarar asumiendo el riesgo de perder. Como decía Menotti, y si la perdés, ¿qué pasa? Hay que volver a recuperarla, es el fin del mundo. Lo que está claro, por lo que cuenta Juan, más allá de que ya hablará Tato, pero te cuento que en Boca desconfían, el tema es Coco. ¿Cómo la desconfía? ¿Tato? Y el cuento del lobo. Está, no, no, ¿qué contra el lobo? Tato. ¿Cómo andan? Te pido que Gastón, vos no te sumes a esa ola de incredulidad, de desconfianza, con un parte médico que es oficial, sí, y que si Juan Cortés se dice que está totalmente descartado para el sábado, está totalmente descartado para el sábado. Lo que pasa es que si el cuerpo médico de River, sí, dice que está descartado, debe estar en terapia intensiva. No, no dijo que está descartado, dijo que tiene lesión muscular. Bueno, que si dice que está descartado, muscular, para mí el gemelo lo perdió, lo están buscando el gemelo, si el problema es de gemelo, porque si cuando Nacho Fernández estaba a punto de... No, ¿vos te acordás de Pablo Pérez cuando jugó con el gemelo recién recuperado en cancha de San Lorenzo? Sí. Que le decían que no tenía que jugar y él quiso jugar igual. Sí. A los 10 minutos pidió el cambio, sí, porque sí, el gemelo traicionó, Marcelo. ¿Vos crees que te recuperaste? Un pique corto... Pero no me hablé, te tiró... no, no, no, hablé de la zona, no, en donde, Marcelo, no hablé de la zona, que, por en ejemplo, donde hay una lesión. Nosotros nos enteramos que a Mora lo iban a operar, porque un día, no me acuerdo qué jugador, le mandó un mensaje sentido y dijimos, ¿por qué tanto? Si no, no sabemos qué tiene. Y se escondió lo que nos, nos enteramos que a Moreira lo iban a operar. Pero lo podemos entender lo de Mora porque era una lesión extra, bueno, futbolística. Lo de Moreira, por ejemplo. Nacho Fernández. Lo de Moreira nos enteramos. No, lo de Nacho Fernández motivó el enojo. Juan Cortés se manifestó su enojo al aire. Pero si no estamos manteniendo a Juan, estamos diciendo. Nacho, Juan se enojó cuando pasó lo de Nacho en Avellaneda. Ahora, déjame decir que lo de hoy de Coco, si él empieza la práctica jugando como delantero titular al lado de Prato, y a los 10, 15, 20 minutos de práctica, le tira, se agrava la lesión que él creyó que ya estaba recuperada, sí, y se resiente. Pero Gastón, yo te quiero decir, para mí no hay ni buenos ni malos en esto, cada uno tiene su estrategia. Hay equipos que comunican las lesiones y hay equipos que no comunican. Hay técnicos que confirman los equipos y hay técnicos que esconden. La verdad, para mí no es ni bueno uno ni malo el otro, son maneras. Los equipos es... una, cada uno... es una elección. Es una elección, si vos no querés dar ventaja, porque crees que das ventaja, ni esto. Se salvan que no estoy la camada nuestra, que no estaba, ni imaginar. La camada nuestra, que la guerra con Bilardo, cuando un día aparecieron también. Doctor, abrazo inmenso. A su hija y a su esposa que le hacen el aguante, al doctor Bilardo, me acordé, estoy hablando con la hija del doctor, un abrazo inmenso. Un beso grande a Carlos. Esta banda está con vos, Carlos. Bueno, digo... que uno puede la picardía o la cuestión del boludo del fútbol de no dar al equipo, eso no. Yo lo que digo es cuando está el título de médico, el juramento que hace el médico, ahí es el quilombo. Hipocrático. Cuando, claro, cuando vos sos un médico y el mundo del fútbol, bueno, recuerden, muchachos, que yo en mi época de cronista estaba Riquelme en Boca y los médicos era un pánico que tenían con Riquelme. Riquelme no quería que trascendiera nada y absolutamente entonces era todo una cosa así, ¿viste? Bueno, y esto es exactamente lo mismo. Yo hasta la lesión me parece que es un juego que lo quiere jugar Gallardo, que lo juegue. Ahora, cuando vos estás viendo que se está dando de titular un jugador y después no aparece y preguntás qué pasó, está desgarrado. ¿Y por qué no me lo informaron? Porque el derecho a la información en el mundo es... Ahora, no el derecho a descubrir una cosa que tiene que ver una con una estrategia. Táctica. Está sometiendo, bueno, a ver, decir la verdad. Tato, ¿cómo cayó en Boca esta noticia de Scocco? Sí. Y obviamente es un jugador importante de River y que no juegue el Superclásico, si esto se confirma como Juan lo está diciendo, es una noticia que la toman bien en Boca. Ahora... pasaron tantas cosas en River con respecto a jugadores que estaban para jugar y no era así, o futbolistas que habían probado toda la semana de una manera y después de golpe apareció una lesión, o esas cuestiones que acá en Boca desconfían de todo. Y es una realidad, obviamente River hace su juego, obviamente Gallardo y todo su equipo de trabajo siguen una línea, pero en Boca, viste, se toman sus recaudos. Al margen de eso... Guillermo ya está pensando 100% en quién puede ser el reemplazante de Pavón para el sábado. Nosotros ya contábamos la historia de Pavón, de un Pavón que no llega, que biológicamente no le da la posibilidad de recuperarse del desgarro, que él no quiere ser descartado, pero ya el cuerpo médico le ha dicho, también el cuerpo técnico, diciendo tranquilo, recuperate, no te vuelvas loco, porque si Pavón llega a querer jugar un minuto, se termina lesionando a los 5. Entonces... de nuevo, ¿no? Del desgarro que tiene. Y esto sería peor porque aparte el desgarro de Pavón no fue un micro desgarro ni algo chiquitito, fue un desgarro importante. Entonces, ¿qué pasó hoy en la práctica? ¿Qué hizo Barros Schelotto? Dispuso dos equipos, observó a los jugadores. Y hay un futbolista que se destacó en el entrenamiento de hoy y que fue observado con atención. Nosotros siempre hablábamos, ¿quién puede reemplazar a Pavón? Y hablábamos de Tevez, del doble 9 con Benedetto, la opción de Zárate como las principales. atención, que el colombiano Edwin Cardona se mete en la puja, se mete en la pelea, y hoy el cuerpo técnico no solo lo vio bien haciendo la función que quieren que haga alguien por afuera, como lo hace siempre Pavón, sino que entienden que Cardona puede reinventarse como jugador. O sea, la imagen que vimos de Cardona, que no fue la buena en los últimos partidos, puede ser en esta clase de encuentros donde la jerarquía se haga presente. Y me dicen desde el cuerpo técnico que empiece a pelear de manera seria el puesto. No significa que ya está definido porque van a seguir viendo a los otros, pero Cardona inscribe su apellido. ¿Cómo viene la puja entre Jara y Bufarini? Para arrancar atrás, para adelante. Para mí Jara. Pero yo creo que con establecer cómo se encuentren desde lo anímico, el día viernes, el mismo sábado, yo creo que ahí Guillermo termina de definirlo. Pero, por ejemplo, hoy un equipo tuvo Andrada, Jara, Izquierdos, Magallán, más. Almendra, más, Barrios, no, Pablo... Más por Olaza. Almendra, Barrios, iba a decir Pablo Pérez, pero Pablo Pérez no estuvo en este equipo. Gago, y en la parte ofensiva, Tevez, Zárate y Cardona. Hizo mucho hincapié en el movimiento de Cardona, en ver cómo estaba por afuera Cardona, cómo podía hacer la función de Pavón. En el otro, el que obviamente tiene a otros jugadores como opciones, está Benedetto con doble 9, la opción de Villa también que pueda aparecer por la zona como extremo mediocampista, Hernández, Pablo Pérez como opciones también de la mitad de la cancha. Pero esto lo que le permite a Barros Esqueloto es ir sacando conclusiones. Y yo creo que recién el viernes, a más tardar el sábado, si es que tiene alguna duda, lo define. O sea que en el otro equipo jugaron Villa, Guanchope y Benedetto. Como opción, como terminó jugando Boca frente a River. No, terminó con Tevez. Con Villa, bueno, Guanchope y Benedetto. En realidad, desde que salió Pavón. Mal me expresé. Bien digo, como Boca empezó a jugar sin Pavón por la lesión. Claro. Bueno, ahí sería el mismo equipo de la ida con Benedetto por... con Andrada por Rossi y con Benedetto por Pavón. Sí. Está dentro de lo lógico. Está dentro de lo lógico. Porque Boca tampoco ha sorprendido tanto. Que no hay con una locura, variantes. Que cualquiera de las alternativas que pueda echar mano no es una locura. No, que no juegue con Villa de extremo, sí, es una locura porque Villa lo hizo bien y aparte pierde un extremo, ya que es Pavón, deja un extremo. Que los dos tanques jueguen y pierda el lugar Villa y que entre Carlitos porque hay como una cosa de esto, que primero porque levantó, porque se lo vio mejor, más activo, más contundente, más punzante. Y aparte porque es Carlos Tevez, o sea, tampoco estaría mal. Y que a lo mejor juegue en Villa Tevez y Guanchope y quede afuera Benedetto como venía estando afuera, sí. También. No, nada sería una locura, no, porque más o menos llegan bien. Te digo lo que me imagino yo, es solamente una cuestión de interpretar un poquito de una imaginación futbolera. Yo creo que va a jugar con Villa y con Benedetto y Ávila. Villa de cuarto volante. Cuando se funda Villa, porque verdaderamente no aguanta ese trajín, porque un delantero, pedirle que vuelva tanto, si no lo tenés muy arraigado, te fundís, como le ha pasado. Cuando se funda Villa, y ahí ya manda el resultado. Si pones un volante más y te va ganando, si vas perdiendo y tienes que buscar resultado, pones un atacante más. Pero para mí va a ser lo que mejor le funcionó. Yo lo veo más difícil porque da la sensación que Boca tiene un banco más amplio. A Boca le cuesta armar el banco de los suplentes porque no sabe a quién dejar afuera. No, pero es una River tiene problemas para armar el banco de suplentes porque le faltan. Entonces, hoy a Boca le conviene un partido largo. Más allá de que todos lo quieren terminar en los 90, Boca con un partido largo tiene más armas que River. Y si tira toda la carne al asador de manera rápida y en el primer tiempo, como dice Esteban, los dos tanques de entrada, es difícil que cuando vos tengas que echar mano a definir un partido... no tengas un centro delantero de esas características. Si Boca se pone en ventaja en los primeros minutos, va a ser muy difícil para el rival también. Nada que ver. Otra cosa que juega a favor de Boca es el tiempo. Boca no es un equipo que se defienda bien. Ahí noto la principal diferencia entre River y Boca. No. Sí. La principal diferencia entre River y Boca es que Boca ha demostrado ser un equipo de mandíbula floja. Cuando lo golpearon, no se repuso. River, a diferencia de eso, es un equipo que ha demostrado tener una entereza anímica como nunca yo he visto. Le hacen un gol, saca del medio y te lo empata. Está bien, pero este es un contexto... Y no solo, no solo esa eventualidad, porque no siempre saca del medio y lo empata. Libre de ciencia ficción, sino, porque sino da tener, vuelta a lo imposible. Si no tener la templanza de decir, van 40 minutos, estoy en Brasil, estoy perdiendo y no me rendí. Perfecto. Yo todavía creo. Entonces, para mí... Pero, la, que, pero también en partido, la parte anímica juega en un papel partido y... recontra parejo, para sí. mí la gran diferencia que noto es que si Boca, si a Boca le hacen un gol, yo me lo imagino desmoronándose. Si a River le hacen un gol, yo me lo imagino... con la flecha yendo hasta para adelante. Hasta que un día. Hasta que un día no pasa. Prendiendo 1-0. Totalmente. Lo da vuelta 2-1. Y River... Esperá, y alguien me va a decir... prendiendo 1-0. Y alguien me va a decir, ¿y cómo la Lanús le dio vuelta al partido? Bueno, porque fútbol le puede pasar. Y Boca habrá dado vuelta a algún partido que yo ahora no me acuerdo. Obvio. Pero esa bien, pero es un partido de un contexto muy especial donde el estadio Monumental, vos siendo local, te hace un gol Boca y puede aparecer una incertidumbre que condicione lo anímico. Ahora, cuando a River le pasó eso en la cancha de Boca, ¿qué pasó? Nada. Fue perdiendo, lo empató. Fue perdiendo. Sí, pero había sí. revancha, Esteban. Había revancha. Está bien, pero la acá idea era irse de la Bombonera sin perder. Pero cuando vos sos un es equipo... Es que River saca un buen resultado, Gastón. Y más estando dos veces abajo y Benedetto teniendo la última, el minuto 45 del segundo tiempo. Por eso la gente de Boca se quedó amargada y enojada después del primer partido. Porque claramente tratan de hacer la diferencia en la ida. Ahora, también es difícil encontrar a un River que llegue tan diezmado como llegó a la cancha de Boca. Sin Poncio, sin Escoco, sin Gallardo. En este caso es sin Borré... Y ahora sin Escoco, si es que sin se termina... En relación a lo que dice Juan, yo estaba repasando los antecedentes. Con Gallardo es difícil, pero hay antecedentes que el técnico ha respetado. Lo que vos manifestás de Cabenay en su momento, que lo manifestó en la final de Libertadores de 2015. Y son más los caminos que conducen a que juegue con Mora y con Prato a que utilice cinco volantes. Después, claro, puede sorprender, pero está el antecedente de la Supercopa Argentina. Y están las condiciones de Mora también como centro, como delantero. Mora tiene muy buen cabezazo y este es un elemento clave para un partido. ¿Te acuerdas del móvil que hicimos con Guanchope Ávila? Cuando yo le pregunté, ¿qué aprendiste del mundo Boca? Que si no está al 100 no juega, no la toca. Uh-huh. Sí, bueno, Gallardo es un tipo también, ¿viste? En la alta competencia. Yo insisto, lo dije acá o en la radio, que la Superliga es un campeonato donde normalmente pesan entre 60 y 70 kilos más los adversarios de River y Boca. Cuando los pesás, mandalo al pesaje y te vas a dar cuenta. Y yo me acordaba de lo de Guanchope. Guanchope, que es un tipo de contextura de físico, grandota y con tendencia a ser morrudo. Vos lo ves hoy y hasta le queda bien la camiseta el Infit. ¿Me entendés? Porque indudablemente que está al límite de un entrenamiento, al límite de una preparación. Cosa que no es tan común. Entonces, guarda que Gallardo, si no lo ve a Mora... en ese límite 100%, porque River, cuando te los desembarcos de River son a fuerza. Muchachos, también hay posiciones. Arranca también todo. Hay posiciones en las cuales los jugadores tampoco pueden sentirse al 100, por más que estén al 100 físicamente. A ver. Martínez puede ser una opción como delantero, no es un delantero puro. Entonces, el 100% ahí en donde queda. Ignacio Fernández podría jugar en algún momento como un falso centro delantero. Podría. ¿Lo es? No. Entonces, en relación al 100% de las posibilidades, River cómo ha rendido con un solo locura. Que además Prato no es un centro delantero, exclusivamente un centro delantero, además. Pero, ¿cómo ha rendido River con un solo delantero? ¿Ha rendido al 100% de sus posibilidades? Me parece que no. Entonces, yo creo que River ha rendido mejor siempre con dos. Juan, ¿River va hoy a Cardales o mañana? Mañana. Por eso me sorprendí yo cuando Esteban dijo que no es problema el perder a Escoco. Yo creo que es un tremendo problema que tiene River por delante. Sí, no, Juan, pero lo que digo. Perdió que... a dos, no perdió a uno. Cuando, después perdió al titular y perdió al suplente más goleado de todos. Por eso yo digo por eso que. Digo, es un problemón. Que el tiene. Problema es perder a alguien en el área, pero cuando los problemas tienen soluciones, como puede ser que entre Quintero o que puedan jugar Enzo Pérez y Nacho juntos, que no parecía una alternativa, me parece que es un problema. De más fácil solución que cuando no tenés ese recambio. Juan, eso quiero decir. Con este más vale que perder. O sea que perdés gol. Con este despelote, vos que conocés a Gallardo, ¿estará enojado con Borré? Y me parece que sí. Quizás un poco el fastidio lógico tiene que ver con esto, con que se perdió un. El nivel de Borré merecía jugar la final de la Copa Libertadores. La actitud infantil que tuvo merecía no jugar. Lo que pasa, Juan, cuando y vos creo le que pedís... Borré, que es un pibe, Me parece que es la primera vez que comete una actitud así. No, pero bueno. Lo amonestan a Borré porque Borré es, y lo viene marcando hace un tiempo largo, cuando casi ni jugaba, además de un goleador, es el primer defensor que tiene River. Corre a todo, presiona a todo, salta, te choca, te molesta, te empuja, te ladra. ¿Vamos a buscar la amarilla? En algún momento te van a amonestar si hace todo eso. Vamos a buscar la amarilla y la particularidad. Vos que estuviste en la reunión del VAR, ¿el VAR puede intervenir por amarilla o solo por roja? El VAR puede... No, supuestamente interviene por roja. Lo que pasa es que la regla del VAR se como dicen los abogados, se doblan pero no se quiebran. Es eso que dicen los abogados. No, es algo así. Eso, porque... eso es el amor. También. El amor se dobla pero no se quiebra. Un abogado me dice, bueno, nosotros la ley... Acá tenemos un poeta, ¿no? No hay momento. Aforismo. Esta es la falta, mirá. No, esto es cuando parecía que lo iban a echar. No, esto es cuando ya lo había amonestado. Ah, y acá es cuando... Tienes razón. Ese gesto, ¿no? No, y aparte, yo pensé que esta es la jugada. La jugada no es esta, esta es la siguiente. Sí, sí, es una jugada normal. Lo que pasa es que cuando vos presionás a todo el mundo, todo el tiempo, en algún momento... Pero además, contra Gremio lo amonestaron para mí, que es la amarilla anterior, que se la sacan creo que contra Kahneman, porque era la quinta falta que hacía en un ratito. Demasiado. Porque él presiona a todo el mundo y en un momento lo empujaron. Ávila también se fue de la expulsión en un momento, ¿eh? Ávila simuló estando amonestado en el cierre del partido. Error. No, pues simuló no estando amonestado. No importa, pero simuló. No, los dos jugadores no simuló. Si el árbitro quería en esa falta, los pulsaba y no jugaba. No, porque... No. El árbitro no acá hay una diferencia muy grande. Guanchope Ávila, que creo que no fue falta, pero que sí, se rozaron, pero no fue falta, él no se levantó a protestar, a pedir. No, cayó, listo. O sea, acá normalmente lo que se pena es cuando te tirás... La viveza. Pero a Ortega le sacaban no le sacaban la amarilla, o a Alberto Acosta no se la sacaban... Porque aparte de tirarse... A él no le sacan la amarilla por protestar, ¿eh? No. A él le sacan la amarilla porque en la reiteración... Claro. Se observa que él no va a la disputa de la pelota. Mirá la jugada, Marcelo. Es esta, es ahí la que viene acá, Capocha. Ahí está, esta es. La falta de Borré es esta. La falta de Borré es sin disputar la pelota. Entonces, como es sin disputar la pelota... El árbitro cobra favor. Chao, listo. Porque es como una zancadilla. Él se va. Ahí viene. A ver, ahí viene. Está Raúlito, nervioso. Mirá, Carlito gritando, Zuculini. ¿Ves? No hay disputa de la pelota. Él viene corriendo. Y el árbitro ahí cobra favor y punto. Y Borré se va a esperar el cabezazo frontal en defensa. El árbitro recibe algo en el auricular y va al área y lo amonesta. Entonces, cuando va al área y lo amonesta, ahí lo acompaña Borré y le protesta. Pero no lo amonestan por protestar. Gastón, lo amonestan por la infracción a instancia de alguien que le habla al oído. Pero muy poco, realmente, muy poco... Era de amarilla, quiero decir, ¿eh? Es una falta de amarilla. Muy poco se amonestó para lo que estaba en juego, porque de verdad, jugar el que a los futbolistas... Maidana y Nández. Nández porque la jugada siguió 2 minutos siguió, más. Siguió, claro. Y Maidana porque la terminó Benedetto. Pero a ver... Es muy difícil jugar un partido como jugaron los futbolistas de Boca y River, con tanta presión, porque con 10 amarillas, 6 por un lado y 4 por el otro. Mal hecho el reglamento. Está mal hecho, muchachos. Vamos a ver, tomen todo este tipo de cosas y modifíquenla. Vos tenés que llegar, te tienes que limpiar para jugar la final, Gastón. Se tiene que limpiar. Bueno, este va a ser un partido totalmente diferente. Bueno, mirá si River hubiera hecho el esfuerzo de traer a Messi. En el Mundial pasado. Bueno, por eso, hubiera hecho el esfuerzo de traer a Messi y Boca repatriaba, no sé, qué sé yo, algún Agüero le dice, quiero que juegue la final. Ahora resulta que por amarilla, vos que trajiste, pusiste 20 palos para que jueguen un partido cada uno, no cuento con el jugador porque llega la primera final, se me coló amarilla de otras instancias. El Mundial instancias. Lo corrigió, por ejemplo, bueno. Argentina en el 90 perdió... A Caniggia. No, Caniggia y el Artico Echea. Bueno. Además de Justipe está expulsado. Después eso. Y has hecho batido. Me perdí 3 amarillas, ¿eh? O sea, tenés que pegar alguna murrita, después, ¿no es? Después de la zona de grupo. Después de la zona de grupo. Bien, pero mirá, a Boca y a River, a los dos equipos, los dos equipos perdieron un solo partido en toda la Copa. De la fase de grupo para acá, Boca no perdió ninguno. River uno con Gremio de local. River solamente con Gremio de local. O sea... Tenés 200 veces más de amarilla que partido como derrota para llegar a una final. O sea, tampoco es que es muy injusto. Son 3 amarillas, Marcelo. Por eso este partido que se viene va a ser totalmente diferente porque van a meter, van a raspar, van a cortar. Nah. Y el árbitro va a tener un trabajo diferente al que tuvo el de la ida. Tendrá que dirigió bárbaro. Tendrá que echar y rajar. Juan, entonces van mañana a Cardales. Sí, mañana Cardales, se juntan en el Monumental a primera hora de la mañana, almuerzan allí, un breve descanso y por la tarde primera práctica, el viernes otra. Ya anticipo que con lo que tiene hoy Gallardo aquí, con lo que se llevó, me parece que le alcanza para por lo menos sacar conclusiones. Y ratifico lo que me dicen de Mora, que no lo saque tan rápidamente la consideración. Ahora, Martín ha hablado de un partido largo. También es verdad que si Gallardo pone a Mora en el banco, se queda sin de titular, se queda sin delanteros en el banco. ¿Cómo? Álvarez. Bien, está Álvarez. Pero es de otro relieve. Una cosa es jugar un partido en la cabeza con una formación y tener a Scocco y Mora en el banco, porque por algo River se preparó físicamente muy fuerte este tiempo, ¿eh? Yo en algunos momentos vi típicos trabajos de pretemporada, ¿viste? Cuando aparece el trineo otra vez, ¿eh? La pesa que, sí. que tenés que hacer un trabajo de explosión. Vi trabajos así la semana pasada, porque evidentemente en algún momento de la semana Gallardo proyecta un partido largo. ¿Cómo lo va a proyectar si son dos equipos muy parejos? Ahora, si vos que no tenés ya a Scocco y que a Mora supuestamente lo podés llegar a tener entre los titulares, te quedás solamente con Álvarez como delantero, sabe a poco. Pero bueno, es una decisión que tendrá que tomar el entrenador. Pero lo que hay también, o sea, tampoco, no puedo inventar. Sí, por eso digo, o sea, son pocas variantes. Después obviamente que tenés de mediocampistas de juego, lo tenés a Quintero, si Nacho no juega lo tenés a Fernández, lo tenés eventualmente a De la Cruz. ¿Qué tema? Pero, ¿viste cuando es que hay demasiado delantero que también vos tenés ahí entre el Piti y Juanfer, como vos lo tratás? ¿Qué tema que no entra en la consideración? Mirá que se está hablando hasta de Mayada. Se está hablando que hasta Pinino más podría tener una chance para acompañar a Prato, ¿no? Pero fíjate que no entra en la consideración Juanfer Quintero. Porque vos hasta en un momento podés plantear, bueno, el Piti, Quintero conducción, el Piti delantero con Prato. Claro. ¿Me entendés? Porque vos decís, bueno, vamos a intentar así porque vamos a arriesgar el primer tiempo, a ver si podemos marcar un gol. Y sin embargo, fíjate que no entra en ninguna consideración Juanfer Quintero. Siendo un buen jugador... Creo que está pasando por el periodo de adaptación que pasaron los colombianos cuando llegaron a Boca. En distintos puestos, pero ¿te acordás que Barrios y el otro que se fue? Sebastián Pérez. Tardaron en jugar. Y bueno, Juanfer por ahí está pasando esos 6 meses, eso, nada más que ahora se juega una final y para que queda más expuesto. Pero es el único jugador que uno no está pensando en que va a jugar, Juan. Sí, es verdad. A propósito, ¿cómo estará él? Digo, pensando en su futuro, pero bueno, no me voy a poner a hablar de eso ahora porque seguramente después del sábado empezaremos a encontrar algunas respuestas. Pero es verdad, Marcelo, hay algunos jugadores que han demostrado ser más importantes en la estructura de un equipo entrando en un partido, en desarrollo. Hay otros que han demostrado ser realmente importantes desde el comienzo. Yo creo que Quintero, por estadística y por lo que lo hemos visto, claramente está entre los primeros. Él entra mucho mejor en un partido en desarrollo que cuando un partido comienza. Abrazo, Juan. Un placer. Tato, ¿cómo es lo de mañana? ¿A qué hora es que abren la puerta de la Bombonera? ¿A qué hora la gente va a poder ver a los jugadores en el campo de juego? Vamos a explicar un poco lo que va a pasar mañana por la tarde, que tiene que ver con el entrenamiento que será extenso del plantel. ¿Por qué extenso? Va a arrancar más temprano, porque hay tan pocos días desde mañana hasta el sábado que la idea es aprovechar la práctica lo que más se pueda. Entonces, lo que va a suceder cuando ingrese el plantel a las 6 de la tarde a la Bombonera, las puertas se van a abrir a las 16. Pueden entrar todos los hinchas de Boca, no hace falta que sean socios. El ingreso es libre y gratuito, no tienen que pagar nada por entrar a la Bombonera. Se van a ir abriendo los sectores, las tribunas, a medida que va llegando la gente. Van a empezar por las populares, está claro esto. Y a las 18 el plantel saltará al campo de juego. Más o menos se calcula entre media hora y 45 minutos el plantel en el terreno de juego, viendo la cantidad de público que va a llegar. Seguramente tendremos un marco impresionante en lo que será esta práctica denominada abierta, pero que será algo muy regenerativo esa parte del plantel en el campo de juego. Hasta les diría que será más una caminata por el campo de juego que práctica en sí, como se va a desarrollar más temprano. El plantel está citado para mañana, cerca de las 3, ya a encontrarse en el hotel donde se van a concentrar, que es el Hotel Madero. De ahí van a venir en ómnibus, van a hacer la actividad aquí en el complejo Pedro Pompilio, van a ir a la Bombonera y luego de estar con los hinchas en el Estadio Ceneice se irán a cenar al Hotel Madero para esperar el partido del sábado. Anoche hubo una cena, un asado en la casa de Carlos Tevez, fue todo el plantel invitado, estuvieron todos allí. Y esta tarde, tengo confirmado, se vino un Boca-River de exjugadores, en un lugar muy, muy particular, en la quinta de Mauricio Macri. En la quinta, que el otro día donde quisieron entrar. Escuchame, Tato, una consulta, no me salten, entiendan lo que voy a preguntar. Se esperan fuertes lluvias mañana. Eso condiciona, no se suspende. O sea, y se espera que la mayor parte de la lluvia caiga justamente a las 6 de la tarde, al menos en el pronóstico, después puede cambiar, ya lo hemos visto hace 10 días. No se suspende, Gastón. Perfecto. No, está pautado para las 18, apertura de las puertas a las 16 y no se suspende por lluvia. Perfecto. Abrazo, Tato. Abrazo, que sigan bien. Después de la pausa, me tocará perder la amistad con Marcelo Palacios. ¿Alguna vez soñaste con tener la experiencia de presenciar el entrenamiento de tu favorito de la Superliga? ¿O de ver cómo se preparan para el próximo partido tus ídolos? ¿O ganarte un abono para estar todos los domingos alentando a tu equipo favorito? Todo eso que alguna vez soñaste ahora es posible. Con la nueva promo de Mentoplus, podés ganar. Hoy en día se siente porque somos todos jóvenes. Antes había muchos jugadores de experiencia y la verdad que no se sentía esto. Hoy en día todos los jugadores que están arrancando desde abajo quieren dar el máximo, quieren, por decirlo así, quedar bien con el cuerpo técnico, con todos los compañeros, y la verdad que esto es un plus que encontramos en estos 6 partidos. Si antes había o no había compañerismo, no somos nosotros los responsables de decirlo, los encargados de decirlo, porque no estábamos dentro del vestuario. Nosotros, ¿no? Serán los otros jugadores. ¿Dentro de la pelota o dentro de la pelota? Serán los jugadores. Acá está denunciando algo gravísimo. Claro, pero para. Algo que yo me siento un boludo de haber negado permanentemente eso, diciendo que era mentira, que el club amigo, todo ese tipo de cosas. Me siento un boludo. No, se tiene que poner de acuerdo con Mercado. ¿Quién? Se tiene que poner de acuerdo con Mercado. Por Mercado, del pasado. No, si estaba. Mercado. No, si también está en este grupo y estuvo en el anterior. Está bien. Puede hablar si había o no había compañerismo. Cuando hablan con Romero por hablar boludeces de Romero, lo quieren volar. Vamos a hablar claramente, muchachos. Acá Icardi, el cual yo dije que nunca en mi vida yo como responsable de un grupo lo citaría. O sea, para que vean que no es mi amigo, ni me cae simpático, ni nada. Es la vida de Icardi, el problema de él. Y Carly está diciendo lo que yo negué durante 12 años de la selección argentina. A ver, Marcelo, puede ser que a Icardi... Inventó esto, Icardi. Perdóname, puede ser que a Icardi se le haya complicado para entrar en el grupo, lo cual no significa... ¿Cómo se le ha complicado? ¿Quiénes son los demás para entrar en un grupo? Si vos estás diciendo que no lo hubiera convocado nunca, Marcelo. Pero eso es otra cosa. No se ponete de acuerdo. Sí me ponga de acuerdo. Yo te digo, Icardi... No, te estoy diciendo Icardi tiene derecho a decir lo que quiera, en este caso, se expresa en torno al grupo anterior. Para mí, yo para te mí digo no sé que los jugadores de la selección anterior... El jugador de la selección anterior que estuvieron juntos desde juveniles 2005, 2003, 2007, hasta el día de hoy siguen teniendo grupos de WhatsApp. Se visitan. Muchos de ellos son amigos. ¿Sí? Entonces tiene razón Icardi, no podían entrar ellos. Si el grupo cambió 500 veces. Vos le tenés que preguntar a otros integrantes de aquella selección que todavía están en la actual. Pero por supuesto. Le tenés que preguntar a Mercado, le tenés que preguntar a Dybala, le tenés que preguntar a Romero, le tenés que preguntar a Otamendi, le tenés que preguntar a eso. Yo te digo una cosa, yo creo que lo que quiere expresar Icardi, no, por ahí entiendo la idea y no la forma en la que lo expresó. Son distintos grupos y este es un grupo más alegre, más divertido, menos presionado, menos cargado de dramatismo. Entonces, para pero no mí, jugaron, espera, Esteban, por eso, no jugaron una copa, eso, no jugaron mí, un mundial, entonces, jugaron por eso, cinco partidos amistosos. Entonces lo que está pasando es que puertas adentro la pasan mejor. Eso es lo que está pasando. No es que los otros eran malos. Los otros estaban acostumbrados a otra cosa. Eran grandísimas figuras que no podían bajar a un lobby. Y hoy bajan al lobby, toman mate con amigos y con novias. Y antes no lo podían hacer. Entonces, ¿qué sienten ahora? Que están más relajados, hasta más entretenidos. Si yo te pregunto a vos, ¿cómo te manejabas en la radio o a Gastón cuando estaba con Niembro hace tantos años y demás? Es muy distinto a lo que puede ser una radio de hoy, porque hoy se han cambiado ciertas varas y hasta se puede ser un poquito más divertido y lo maneja gente. Entonces, yo creo que lo que pasa es eso, no es que eran malos y ahora son buenos. Sí es cierto que hoy la pueden pasar mejor, porque hay menos cosas en juego, porque ellos están menos cargados y también porque son menos figuras. Si yo soy compañero de Icardi hoy, y pertenecía, siendo empleado, futbolista, parte de un cuerpo técnico anterior, y escucho lo que dijo ayer, me peleo. Sí, ¿sabés por qué me peleo? Te puede molestar. Porque no hace más que tirarle tierra a la generación anterior. Perdóname, muchacho, Martín. Que no son buenos compañeros. ¿El capitán de la selección está al tanto de estas declaraciones? el capitán de la selección. Messi. De la selección. El capitán de la selección es uno solo, que es Messi. ¿Cómo no va a estar al tanto? ¿Vos crees que la declaración de Icardi no está en el WhatsApp de los jugadores que tienen por privado? No, pero para acá no se trata. Yo te vuelvo a decir, olvídate de los que no están. Olvídate de los que no están. Ni Mascherano, ni Biglia, ni Agüero, ni Lavezzi, ni Higuaín, ni Messi. Olvídate de esos que no están. Pensemos en los que no fueron de ese grupo desde el arranque, que ingresaron los últimos 2 o 3 años en la selección en el mismo tiempo que pretende entrar Icardi y que después quedó afuera del Mundial. Pensemos en esos nombres. Funes Mori, Mercado, Otamendi, no son de inicio. Yo te voy a decir lo que les pasó a Mercado y Otamendi. Tagliafico, Acuña, bueno. Dybala, preguntémosle. Yo te voy a decir lo que le pasó a Mercado. Fenómeno. ¿Qué le pasó? Quedó maravillado, quedó contento, lo hicieron cantar, lo hicieron relatar, se divirtió y después explicó que es muy normal que si hay un grupo compuesto por 30 personas, de las cuales cambiaste 25, Pastor, va a ser distinto. Pastor. Sí, porque ella se dice que a veces es un diablo y a veces te transforma en pastor. Claro. Está bien. Muchachos, ellos quieren contarle al mundo que son más felices ahora. Y sí. A ver, no busques más. A ver, Mercadito, dijo. A ver, no. Los nuevos dueños de la selección quieren que la gente sepa que la pasaban mal, que no eran aceptados, que ahora son felices y antes no. Si jugaron 3 partidos. Pero tienen ganas de contarlo, pero no se dan cuenta, muchachos, que sale Mamana y dice algo similar. Y sale otro jugador, y sale Icardi, que es el presidente, indudablemente, porque él... Al que más recibió bofetá, al que más cachetazo recibió, y ni que hablar, en cualquier momento sale Locheso a hablar. Pero y dice, yo hasta Barcelona era titular y después no jugué, no entré un minuto. Marcelo, entonces, ¿sabés quién es uno de los mejores amigos de Locheso? Di María. ¿Sabés quién le da la bienvenida a la selección? Las amistades, Di María, amistades. No tiene que ver con las amistades, tiene que ver con decir falacias que quedan establecidas como regla y como cosas normales, pero, y pasan. ¿Pero por qué falacias? ¿Vos le crees a Icardi? ¿Vos le crees a Icardi? No, Icardi, ¿en serio? ¿Vos le crees? Yo creo que vivió esto. Yo creo que ahora en este proceso mini vivió esto. Se siente convencido más importante. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué hoy Icardi se sienta? Habla. Cosa, no, y hay 5 pibes que se le cae la baba. En otro momento se le caía. No formaba parte de lo anterior tampoco. Tuvo muy pocas convocatorias en un momento dramático de la selección, donde no sé si estaba para que canten todos, porque Argentina estaba por quedar afuera de la Copa del Mundo. Entonces ningún jugador se iba a poner a relatar. Eso es lo que yo dije. Estaba quedándose afuera de la Copa del Mundo. Yo le estoy manifestando esto. Había un grupo anterior que duró muchísimos años y que habrá tenido su excelente convivencia. Vos formabas parte periodísticamente de aquellas coberturas. Yo lo que te puedo decir es que el último contexto para clasificar al Mundial de Rusia era muy desfavorable para que el estado de ánimo sea superador, y que los nuevos que se iban acercando de a poco tampoco podían pretender formar parte inmediatamente de un grupo. Me parece que era un contexto de mucha dificultad. Entonces, yo, Icardi, puedo entender lo que dice ahora, porque ahora es otra cosa. Pero enjuiciar a lo anterior, cuando se atravesaba un momento de dificultad, y es muy incómodo. Mira, comparar permanentemente es dañino, Gastón. Sí. Hablar permanentemente del pasado no. Pero no lo hablan ellos, Marti. Déjame terminar la idea, pero Marcelo. ¿Cómo podemos tomar una postura nosotros cuando ellos están denunciando el pasado? Ahora, no, cuando dice antes no había tanto compañerismo, está calificando a las personas. Está calificando a las personas. A mí no, ¿eh? Para yo usted, no de la parte les, de los, les puedo hacer una pregunta. Les puedo hacer una pregunta a los cuatro, sí. Creo que van a coincidir. Los cuatro de ¿qué piensan de Alejandro Sabela? Un señor. Un caballero. Un gran entrenador, un gran entrenador. Primero un gran entrenador. Sabela. Sí. Y hablo de Sabela para no hablar de Martino y de otros técnicos. Un maestro. Sabela, en el Mundial 2014, ¿no? ¿Ustedes creen que no se fijó como meta armar un enorme grupo humano, gente que daba la vida una por la otra? Por supuesto. ¿Lo logró o no? Sí. Mirá que toda la noche había campeonato de trucos, se reían, jugaban, había compañerismo. Sí, entonces no me vendan que todo lo anterior era malo. ¿Cómo? ¿Y por qué recurriste al 2014 y estamos al 2018? Porque te hablé del Mundial. Lo más emblemático que jugó una selección es un Mundial. Ahora, si querés, te hablo de Martino. Claro, yo creo que de aquella final perdida empezó a generarse esa especie de presión. Empezaron a tener los jugadores. Pero mucho más de afuera que de adentro, muchachos. Mucho más de afuera que de adentro, más Mascherano. Pero vos estás desmintiendo a Icardi. No, Icardi tiene derecho a decir lo que quiera. Él se sintió así. Ahora, Icardi, no, yo lo que entiendo es que Icardi pudo haberse sentido así. Porque, al igual que Marcelo Palacios de afuera, más de un futbolista de adentro pudo haber sentido lo mismo que Marcelo Palacios. Y está el que se lo dice a su mujer, claro, y a los amigos, y claro, está el que lo dice en el micrófono. Ahora, yo adhiero la teoría de Marcelo. Ah, si vos querés. Diablito, no, escuchame. No, si vos querés. Me gusta cuando te endiablás. No, porque cuando sos el pastor, no, no, es como... Pero, Pero es verdad, porque si vos querés contárselo a tus amigos, se lo escribís en el grupo de WhatsApp o cuando te van a buscar. Ahora, si vos en los micrófonos, no, cada uno de los jugadores dice eso, yo creo que es porque quieren que se sepa. O porque estaban incómodos antes, o porque están muy contentos ahora. Están con ganas de decir, no solo que están bien ahora, sino que la pasaban mal antes. Ahora, va a salir algún jugador de los de antes y va a decir, ¿pero qué? ¿Le pegábamos? ¿Qué hacíamos nosotros? No, bueno, no sé, pero yo no, ni tan siquiera tenemos que opinar nosotros. No, pero imagínate esta declaración, Marcelo, próxima convocatoria en marzo de Scaloni. Y Messi. Y llama, no sé, Messi, no, pero olvídate. Ah, bueno. Otro más. Di María. Agüero, Di María, cualquiera de los anteriores. De los que no estuvieron en estos seis partidos. Yo, ¿eh? Pero suponete, nada, si Agüero hace 20 goles, dijo ayer Scaloni. Si Agüero hace goles, están en consideración. Bien. Pero ahora no lo llamo. No, si además no lo, de 9 le gustan otros jugadores. No le gusta Agüero de 9. Punto. No, es una cuestión de gustos. No se trata de quién es mejor, se trata de quién le gusta más al entrenador que convoca. Entonces ahí no podemos debatir demasiado. Difiere con Guardiola, que lo pone en 9 de todos los partidos, hace goles siempre. Como siempre. Si cuando, después de decir esto Icardi, viene alguno de los que fue señalado como Icardi de mal compañero, ¿vos te pensás que no es para sentarse en una sala, en una habitación y decirse cosas fuertes? Sí, Icardi, ¿vos no lo harías? Icardi se siente. ¿Vos no lo harías? Icardi se siente y le dice, sí, nos tratamos como el culo, no me dejaban sentar en la mesa, no podían tomar mate, no podíamos tomar mate, sí, nos tratamos como el culo. Ahora las cosas cambiaron, ¿no? Los que estamos acá somos nosotros, ya es el tiempo nuestro. Y vos desde afuera vas a criticar lo mismo que criticaste de antes. Por supuesto. A mí no me gusta que se adueñen de los grupos. Porque después vos cometés injusticia. Cuando vos formás ahí un grupo mejor compacto, ahí no llamás cuando al vos. Por eso tiene que haber siempre una mente elevada y brillante, que sea el que maneje. Por eso destacamos a Sabela. ¿Por qué? Porque vos formás un grupo, tenemos un grupo bárbaro, pero si no deja entrar a los que vienen de afuera... Pero es falso, Marcelo, entrar... porque sistemáticamente el grupo fue cambiando. No, decirle falso a Icardi, acá a Mamana, no. Decirle falso a todos los demás. Yo te digo, a mí no me lo digas, si yo no sé, yo no tengo la menor idea. Si yo fuera compañero de Icardi, o empleado, o estoy en distintos tramos de una generación, me enojaría, y mucho. Me enojaría. Vos vendrías y lo encararía. La próxima convocatoria convocan al Kun, tiene que encararlo. Yo lo esperaría marzo, saldría al aire hoy en la Gaceta de los Por o en Marca o. ¿Te puedo contar mi licencia? Hoy a la mañana hablé con un. De guardia, ¿no? Con un jugador histórico de la selección. Sí. Y le dije, ¿cómo puede ser que ustedes dejen que hablen así? ¿Y sabe qué me dijo? Estamos tranquilos, ya pasó el tiempo, ya no. O sea, para algunos la selección o la generación anterior habrá dado mucho, para otros habrá dado poco, para otros habrá hecho todo, Martín, lo que pudo. ¿Sabés lo que me...? Ahora, se sigue hablando de la generación anterior. ¿Sabés lo que me sorprende, con Martín? Crueldad, porque muchachos. Porque fue escandaloso el fracaso del último mundial, fue escandaloso. No tiene nada que ver, perdóname. Fue un escándalo, fue bochornoso. Pero claro que el mundial fue... Tratando de traer a Scaloni, después de Scaloni se queda, deja César Hernández de Defensa y Justicia. No, Marcelo, las pelotas. Vamos a hablar claramente, fue escandaloso. Entonces, como no hay una versión oficial, como nadie se puso la bola arriba de la mesa y decís, señores, no fue mal por esto, por esto, por esto. Y como siempre se escondieron, como siempre nunca dieron explicaciones, hoy se están comiendo el caramelo, y este caramelito se lo comen todos, se están comiendo el caramelo, que el piberío de ahora les cope la parada. Pero está mal. Ah, no sé si está bien o mal. Eso es el problema. ¿Te imaginarás que no me voy a meter en esta pelea? ¿No? Como para que después diga Mascherano, Palacio tiene la culpa, e Icardi diga Palacio tiene la culpa. No, es un problema de ustedes. ¿Sabés que hay una moda, Marcelo? ¿Sabés que hay una moda? Y creo que esto es dañino, incluso para los que pasó y para estos pibes, porque hoy se están jugando amistosos. Ahora, resulta que estos firman autógrafo, los otros no firmaban. Que estos saludan, los otros no saludaban. Hospital. Que estos ganan, los otros perdían. Sí. Que estos se ríen, los otros lloraban. No, muchachos, no es así. Sí, pero es lo que vemos. Pero falso. Ahora es lo que vimos. Falso. Mirá que yo vi a Messi. A los otros lo viste reír y llorar. Mirá. A los otros lo viste reír y llorar. Los viste bajarse derecho al lobby, pero, o bajarse, no me acusen, y firmar. Los que declaran son los perfiles, protagonistas. Mirá, son perfiles. En esta gira. Ni hace falta en esta Esteban, gira. ¿Vos tuviste la gira? Ni hace falta pincharlos. Ellos quieren gritarle al mundo. Por ejemplo, Mascherano estuvo en la concentración. Y yo, y no se publicó nada, y nadie lo supo hasta 2 días después que nos enteramos, y ¿sí? lo contó Mariano Antico. Porque dentro de otras cosas, en el perfil de Mascherano, ¿ustedes se imaginan a Mascherano posando para una foto y que eso sea publicado? No. Bueno, el perfil de esta selección sí es... dejan entrar al camarógrafo al vestuario, que muestren todo, que se bajan del micro con ellos, se suben del micro con ellos, lo filman en el avión... Porque tienen otra manera. Hay que ver cuánto tiempo. No, pero hay que ver en una etapa de tensión. Muchachos, no se puede decir que estos hablan y que los otros no hablaban. Hay pocos tipos tan respetuosos del periodista como Javier Mascherano. Mirá que de que es pibe, habla con Dios y María Santísima. Bueno, chiquito está ahora, no lo menciono porque está ahora. Ahora, Mascherano es un tipo recontra respetuoso. Pero tiene otro perfil, ¿entendés lo que yo te quiero decir? Él va a visitar a la selección y lo que menos quiere es que... ¿Cómo se va a decir que ahora hablan y nosotros no hablamos? Se cansaron de dar la cara a los pibes, la buena y la mala. Esto es una sugerencia para Lionel Scaloni, que va a quedar como técnico de la selección argentina y que está aprendiendo, porque lógicamente cualquier persona que empieza con una tarea en el primer tramo, largo, es más allá de la competencia y la obligación que va a tener encima, va a ser también una etapa de aprendizaje. Él tiene que ser administrador del grupo. Que este tipo de declaraciones se hayan producido y que hayan generado lo que generaron, a futuro le puede traer al grupo algún momento indeseado para quien lo conduce y para la armonía. Humilde sugerencia, está bien que todos puedan, y es lo que corresponde, que todos puedan decir lo que sienten. Está bien, ahora hay lugares para decirlo. Lo puede decir Icardi una vez que volvió al Inter, o lo puede decir Icardi adentro de la selección argentina como si fuera una gran verdad que sostienen todos los demás y que ya no enfrenta solo Icardi. Porque si Icardi dice eso y nadie de adentro sale a desmentirlo, los que no están y que se pueden de malos compañeros, por ende de malas personas, pueden creer que los demás apoyan desde el silencio lo que dijo Icardi. Muy largo. Que hoy, no, largo, nada. A mí me decís largo, vos que hablás de 10 minutos. Bueno, pero expongo. Y bueno, entonces, claro, bueno, acá te estoy diciendo lo mismo. Sí, sí. Los que estuvieron en esta selección, que también participaron del ciclo anterior, en la última etapa, 2 o 3 años, mantienen el silencio, respaldan lo dicho por Icardi. Lo dicen todos, no lo agarres Icardi porque es el más no, fácil de Mercado rapear, no dijo lo mismo. Mercado no dijo lo mismo. No, Mercado es... ¿Cómo no existe? Ah, porque no dijo lo mismo, no existe. No, Gastón, porque Mercado tiene el compromiso del pasado y el acomodarse al presente. No, a Mercado, ¿sabes qué? Mercado no hizo nada. Mirá, así habló Mercado. Mira la diferencia, mira cómo habló Mercado. Dale, pon a Mercado. Vos sos de los más experimentados con Romero. ¿Se nota mucho el cambio de generación, lo que terminó, lo que empezó? ¿Es muy distinto a lo anterior? Es que hay muchos jugadores nuevos. Entonces, cuando un grupo de 25 jugadores cambian 22, 23, es normal que se sienta el cambio. Lo importante es que los chicos jóvenes se sientan importantes, ya vayan agarrando confianza porque van a ser la base de todo lo que es el futuro de la selección argentina. Así que bueno, creo que una vez más demostraron que están a la altura de esta camiseta y esperemos que continúe así. Es así de simple. Su descripción es desde alguien que no se sintió marginado, que sabe diferenciar la composición de un grupo y la composición del otro. Vos lo que no tenés es que... de ahora, porque Mercado no es lo Chelso. Que jugaba hasta Barcelona, hasta llegaba a Barcelona, era titular y después no jugó un minuto. No es Icardi, no es Lamela, te podría decir. O Papu Gómez, que un día se enojó y nunca dijo hecho, nada. Pero no nos metamos nosotros, porque ellos tienen ganas de refrendar el presente contra el pasado. Entonces, ¿por qué nos metemos nosotros? Por eso te digo, Papu Gómez nunca dijo nada públicamente, pero tuvo una actitud que fue... Sí, lo dijo. Se habló Papu Gómez. Habló acá en Planeta Gol. Habló disculpándose, no diciendo que había hecho, que tenía algún tipo de rencor. No, de rencores no. Claro, no. Por eso. Pero muchachos, nosotros en esta... Lo que dijo Marcelo, lo que dijo Carlos. No nos lo pueden dijo echar ninguno, la culpa de que estamos buscando cizaña. No lo dijo ningún compañero, lo dijo Carlos. ¿Mal compañero? ¿Mal compañero? Decirle a los que estuvieron malos compañeros. Pero a lo mejor para Icardi son malos compañeros. Por ahí, Icardi, te vuelvo a decir, Marcelo, si vos desde afuera lo señalaste, Icardi, con insistencia. Sí. Lo señalaste por cuestiones que no tienen que ver con lo futbolístico. Claro. Bueno. ¿Vos te pensás que adentro del grupo de la selección argentina anterior no había personas que podían pensar como vos? Sí. Bueno. ¿Y vos cómo te hubieras comportado si te tocaba convivir con Icardi en esa situación? 23 jugadores. ¿Hubieras preferido sentarte al lado o hubieras preferido no tener demasiada relación? No, pues si no me siento al lado, le doy derecho a Icardi que diga me están haciendo un lado. Los entrenadores también pensaban así. Por eso, pero Marcelo, entonces puedes hablar Alejandro de... Sabela pensó así. No, si querés no hacemos los giles. Pero si estamos poniendo acá, estamos de arriba de la mesa. Listo. Pero Marcelo, ¿podés hablar? Entonces puedes hablar de un caso. ¿Pero cómo porque el tipo que dice, me sentía incómodo antes? No, él está ahora me siento más cómodo. Está diciendo, pero si no dábamos cuenta nosotros. Marcelo, nosotros nos dábamos cuenta que él estaba incómodo. Que estaba incómodo en Australia, que estaba incómodo en Singapur. Se dijo nosotros. se dijo no, que no le hacían pregunto, espacio, pero pregunto. a él, no a los nuevos, no a los que llegaban. ¿Qué cree que opina el Ochoa? A él. ¿Y vos qué cree que opina el Ochoa? ¿Vos qué cree que el Ochoa cree que los que no están ahora son todos demonios? Yo creo que él sabe que no jugó. Porque había un equipo armado, había un grupo armado y él no ¿Qué entró. ¿Qué grupo armado, Marcelo? Agarrá los equipos titulares Hubo de Mesa, Argentina. Mirá que fue titular Mesa. Mesa fue titular contra Islandia. No, con los Chelsea pasó. No es que no. No es que con Islandia jugó Enzo Pérez. Jugó Mesa. Juega por el costado, juega de Win. No le sacó el puesto a nada. No, lo de los Chelsea fue raro porque fue titular. Digamos que Argentina tuvo un mal mundial, que se hicieron muchas cosas mal. Digamos todo lo que quieras. Ahora, no digamos. Muchas cosas mal, todo mal se hizo, Martín. Fue escandaloso la intervención del cuerpo técnico de un tipo de que era el mejor técnico del mundo, pasó a ser echado, despreciado y a patar en el traste. Pero vos estás diciendo que Lo Celso no jugó por algo puntual. No, ¿cómo se siente Lo Celso, que era titular, cuando llegó a Barcelona y después no jugó un minuto el Madrid? Barcelona, vos hablás la gira previa. Acá estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el tema futbolístico y otra cosa es que vos tengas la libertad para decir por todos tus compañeros que antes no se reían, no se divertían, que no eran alegres y toda la sarta de pavada que se dijeron. Porque ¿sabés qué parece? Que como habla él, es verdad. Y no es real. Quizás él vivió esto, porque Icardi entró a la selección. Cuando faltaban 4 fechas los quedamos fuera del Mundial. Sí, claro. Mamana, ¿qué vivió Mamana? Que también declaró. No declaró así. Y Mamana, si no se lesionaba, iba al Mundial. Pero ¿sabés qué pasa? Acá parece que nosotros tomamos una postura y uno termina siendo visto como defensor de o que ataca a alguien. Sí. Y acá los que tienen que hablar, en este caso, son los protagonistas. Realmente tienen que hablar los protagonistas. Porque si desde afuera, a los que conocimos cómo era el grupo, maravilloso grupo de pibes, y te lo dice alguien que viajó un poquito con la selección, maravilloso grupo de pibes que se llevan bárbaro entre ellos y que hasta el día de hoy, Martín, hasta el día de no hoy se los acusa de llevarse mal entre ellos. Lo que se acusa es que conformaron un grupo falso. Marcelo, te lo dijeron todos los técnicos para Icardi, que pasaron por la selección. Para Icardi. Y ahora se me está pasando, pero con Capocha habíamos armado el otro día 3 o 4 que habían declarado de esta manera. Porque tienen... Pero vos sos un fenómeno. Tienen ganas de gritarse al mundo. Marcelo, para algunas cosas vos a Icardi lo utilizás de ejemplo o de emblema. Y para otro lado no lo ponés ni lo querés mostrar. Entonces, ¿de qué lado está? ¿De qué lugar te parás? ¿Por qué hay que estar de un lado? Si yo estoy en desacuerdo que los jugadores de los pibitos ahora digan que tiene que seguir Scaloni. Yo también soy el mismo. Tagliafico, ¿qué fue? ¿Mal recibido por los jugadores? Tagliafico con 4 partidos fue un mundial. Describí una situación, Martín. Yo no puedo creer que ustedes no respeten a tipos que ahora tienen ganas de gritar. Yo no puedo creer que vos no sepas diferenciar 6 amistosos, lejos de cualquier competencia oficial, de 4 partidos que te ponen en la cornisa de si vas al Mundial o no vas al Mundial. Y no tiene nada que ver. Estás comparando el clima ese. Porque el clima es ese. No es un clima para... Está bien, pero nosotros no estamos dando una información de que a Icardi lo habrían tratado mal. Es Icardi el que dice... Y queremos enfrentarnos con Icardi que está describiendo la situación. Ahora puede estar... Por eso sale Messi y dice, Icardi es un salame que habla pavadas porque nosotros hicimos esto. Bueno, entonces hay que contestar a él. Tenés que hablar de vos. Una cosa es que Icardi diga, mira, yo no me sentía cómodo, a mí no me hacían sentir a gusto, yo la pasaba mal, ahora estoy feliz, todo en primera persona. No. Te la compro. Distinto es cuestionar y juzgar a los demás diciendo que no había un grupo como este. Porque eso es mentira. Porque el grupo que se armó para pelear el Mundial 2014 o la Copa América de Chile o la Copa América Centenario era un grupo repleto de buenos pibes, con buenas intenciones, bueno, con Martín, buenos líderes. Icardi está tomando un rol de liderazgo. Pero si Icardi estuvo afuera de la selección, muchachos. Está tomando un rol de liderazgo. No, bueno, pero hoy está dentro, hizo un gol y va a ser el 9 titular de la Copa América. Está tomando por cómo declara. Entonces, a ver, hay que convencerse de esto. Icardi va a ser el 9 de la selección en Brasil el año que viene. Seguramente. Y a ver, habrá que desear que haga todos los goles que necesita. Pero más vale que le vaya a Barrio y que haga 55 millones de goles. Ahora, lo que estamos comentando es a partir de lo que se instala otra vez como una gran verdad. Esteban Edul y Juan Pablo Marrón nunca en su vida van a poder decir que cuando se sumaron a Estudio Fútbol nos sentimos incómodos. Se sintieron incómodos, que los gordos y viejos de Estudio Fútbol sería una mentira. Bueno, quizá cuando vos no estés, Marcelo, dentro de unos años, él se siente libre para decir la verdad. Me hacía traerle café. No, y si es lo mismo, Marcelo, si no hablaste en el momento. Estaría mintiendo. Bueno, por ahí piensa lo mismo. No sé si está mintiendo Icardi. Pero vos me crees. Hay una diferencia, es decir, la verdad, A mí no me dejaron nunca entrar en el grupo a decir no había tanto compañerismo. Claro. No es lo mismo. Porque cuando vos decís que no había compañerismo, y él siente incluís, que, a él muchos. Siento que son, no. Incluís no, a muchos, no. No a vos solo. Cuando vos formás un grupo compacto, sí. Está buenísimo porque si sos parte del grupo. Y está malísimo porque si estás afuera no podés entrar nunca al grupo compacto. Lo que está describiendo es... Que no entré, pero vos tenés que... Vos pero si ese grupo cambió, Marcelo. Ver, Tagliafico no era del grupo compacto y jugó todos los partidos del Mundial. ¿A qué fue Tagliafico al Mundial? ¿A hacerse amigo o a jugar al Mundial? Fue a jugar al Mundial. ¿Lo jugó? Lo jugó. ¿Qué importa si te hiciste amigo de Messi, de Biglia y Mascherano? Es que Sampaoli llegó con la idea de cambiar un montón de jugadores, entre ellos incluir a Icardi, y cuando empezó a complicarse la clasificación mundial, recurrió a los anteriores, dejando en el camino, por ejemplo, jugadores como Icardi. Entonces Icardi debe sentir eso, que quedó afuera. Pero justamente... entonces tenés que hablar. Bueno, pero lo que no podemos hacer ahora, lo que no podemos hacer es claro. Cuestionar lo que sintió. Él sintió eso, digamos. Uh-huh. Lo que sí podemos decir es que... Y él debe haber hablado con otro que sintiera bueno, lo mismo. Sería bueno escuchar la otra campana. Totalmente. Como para que vos decir, mira, escuché a Icardi y pasó esto. Y escuché al otro y dijo lo contrario. El tema es que lo sintió en muy poco tiempo. A mí me llama la atención eso. Lo que pasa es que... Sus convocatorias fueron muy breves. Yo te voy a decir una cosa. Muy desfavorable. Se generó una química que no es fácil que se genere rápido, pero no, yo también digo lo malo, se genera, lo sentí un poco claro, tiempo. Lo malo. Yo creo que esta buena química también se genera sí. En un contexto favorable, porque claro, si todos los chicos están felices porque es su primera posibilidad en la mayoría de los casos. Si los partidos no son de esos que te dejan tensionado, los podés hay partidos que los disfrutás y hay partidos que los sufrís dentro de una cancha por lo que está en juego. Son todos jóvenes, se llevan bien, el técnico también es de una misma generación que ellos. Y están aprovechando la posibilidad, tanto el técnico como los jugadores. Entonces se genera, como dice Horacio, una sinergia positiva. Porque lo que antes, no significa que en la Copa América pase lo mismo. Antes el problema era que el periodismo decía eso. Es que ahora, sin pincharlos, sin haberse preparado cada uno un cuestionario de preguntas y respuestas como para sacarle verdad consecuencia. Qué antiguo, verdad consecuencia. Ellos solos. Quieren hablar de estas cosas. A mí me hace mucho ruido que jugadores tan jóvenes manifiesten a viva voz la preferencia por un entrenador. A mí también. Pero Gastón, ¿te puedo hacer una pregunta? Si es el que les abrió la puerta a ellos. A mí también. Preguntaba a mí a los que me dieron las oportunidades de crecer. Siempre los voy a nombrar cada pero vez está que está bien, Gastón, pero, pero no, en ese momento, no sé. No, pero vos te hace ruido que haya como un discurso uniforme de los jugadores... Hay momentos para todo. Para bancar son muy escalones. Jóvenes. Para. Pero obviamente, Scaloni les limpió el pasado y les regaló o les concedió el presente. Es obvio que hay una empatía. Te imaginas lo peor que le puede pasar es lo que se está hablando, ¿no? Que venga uno de antes, pero que al cuerpo técnico, porque dice, este le van a abrir la puerta para que vengan otra vez los del pasado. Bueno, está bien. Yo digo que yo no diría lo que están diciendo los pibes. Porque así como tomo una postura de creerles que ahora están mejor... Es que están también, mejor, se nota que están bien y están sueltos. También digo... Y no, pero tienen ganas de decir es que están que mejor Marcelo, que los antes. Los pibes tienen que estar felices, se merecen estar en la selección, lo tienen que disfrutar y se tienen que olvidar de los que no están. Y si los que no están en algún momento son considerados, volverán y tratarán de hacer mejor el grupo. Ahora, lo que no se puede decir es que todo lo anterior fue malo, que todo fue un daño... que todo fue nocivo para la selección. Mira, yo hoy recordaba, Gastón, ¿vos te acordás cuando hicimos el video en la previa de Ecuador? Sí. ¿Cuántos jugadores participaron? Muchos. ¿Qué video? El video... Prato, el motivacional para... El video, bueno, de ese video, formaron parte muchos futbolistas que no fueron más a la selección, claro. Que no estuvieron en el Mundial, algunos que estaban lesionados, caso Funes Mori, hasta Prato, y otros, que habían sido parte de la historia de la selección, caso de Micheli. ¿Vos creés que la gente o los futbolistas se prenden a mandarle un saludo, una muestra de apoyo a pibes que los trataron mal? Decididamente no. Entonces, salvo que salgan 25 tipos con el discurso de Icardi, porque Icardi en su discurso, Marcelo, fue único, ¿eh? Fue único. No es el discurso ni de pero mercado, no, habló, ni de mamada. Pero habló en general, ¿eh? Pero habló en general, no sí, habló en persona. Por eso yo lo que cuestiono Martín, cinco, es que, cinco, por eso cinco, lo que cuestiono y que me parece mal, es que una cosa es que Icardi, con todo lo particular que fue su segunda llegada a la selección, la primera fue con Sabela antes de todo lo que había pasado en su vida, su segunda llegada a la selección, con todo esto particular, puede hablar de él, decir, a mí no me hicieron sentir bien, nunca fui parte del grupo, la pasaba mal, lloraba en el baño, lo que él quiera decir. Perfecto. Todo puede ser real porque lo vivió él. Ahora, que vos digas que este grupo es mejor, que antes no había sonrisa, que antes no se la pasaba bien, que antes no se jugaba el truco, que antes no se reían. ¿Por qué no le respetás de la misma manera que respetaste? Porque él no estuvo, Marcelo, él no estuvo en el 2015, no estuvo en el 2006, no estuvo en el 2014 y no estuvo con los pibes. ¿Sabés cuándo estuvo? En un partido amistoso, antes de jugar con Uruguay, que jugó ese partido, ahí debuta en la selección, y después vino el Mundial de Brasil. No estuvo más en la selección. Del 20, o sea, desde ayer, sí, hasta el próximo 23 de noviembre, hasta pasado mañana, va a haber chequeos gratuitos de la piel. Presta atención. Tenés que consultar en hospitales y centros médicos adheridos en cancerdepiel.org.ar. Por favor, revisate cancerdepiel.org.ar. Ahí vas a encontrar dónde podés hacerte esta consulta. Y si no, al 0800-999-0723. 0800-999-0723. Cuidá tu piel, es la única que tenés. Y es un mensaje que te da la Sociedad Argentina de Dermatología. Hacemos una pausa, ya venimos. Entrenador que ha estado ahora no sé quién es el que va a continuar, pero bueno, nosotros entrenaremos y daremos lo mejor en nuestro club para volver a estar acá y bueno, seguir dando lo mejor por la camiseta de la selección. Si te preguntan, ¿te gustaría que siguiera Scaloni? Sí, sin duda, que fue muy positivo todo, así que esperaremos cuál es la decisión de los que mandan y veremos cuál es la decisión de todos. Ojalá sea la mejor para la selección. Es que también es una situación incómoda para el jugador. ¿Querés sí. que siga Scaloni? Dice que no, dice que sí, queda como... ¿Qué quiere que diga? Vos, como nuevo integrante de la selección, ¿te gustaría que siga Scaloni? Ah, pero me excede eso. Es el técnico. ¿Así que no te la jugaste por mí? Me excede. ¿Así que no te la jugaste por mí? Sí. Yo te convoco y no te la jugaste por mí. Y eso le dice Scaloni, un pelotudo a Scaloni si le dice eso. No, me pongan en esos temas. O sea, muchachos, vamos, estamos haciendo una... No, bueno, pero ¿cómo va a decir? Ay, a la muñeca, agarro... ¿Qué tal? Yo escuchaba otras voces, en otras épocas decían, me corresponde opinar sobre este tema. Pero obviamente, ¿cómo me voy a meter yo que le pego un traste a Scaloni y viene otro? Lo que pasa es que se quieren aferrar también a Scaloni, porque es el que les permitió ahora ser los protagonistas, el que le sacó, el que no le convocó a Agüero, a Higuaín, a Di María, el que no les convocó Marcelo a los de antes. Ahora, para después, si querés, te doy mi opinión, si tienen que estar. Yo creo, te digo, sí, tienen que volver. Listo, fenómeno, es una opinión. Y lo que pasa es que Lautaro Martínez no se va a olvidar más de un técnico como Sampaoli, que de alguna manera le prometió que iba a estar. Y después en la puerta del Mundial le dijo... Le dio Racing, ¿no? En los siete partidos. Exacto. Y después le dijo, mira, no. Hay un doble discurso. Porque si vos como futbolista decís, me gustaría que se quede. Después dicen que elegís a los entrenadores. Porque en definitiva es lo que le marcaron a la generación anterior. Que casi ni se expresaba porque ya después elegía a los jugadores, los compañeros, el cuerpo técnico, absolutamente todo. Mira, lo de Scaloni ha sido positivo. Y creo que ha dado tranquilidad en un momento que la Argentina la necesitaba. Ahora, el tiempo que se ganó con Scaloni, porque fue un tiempo de tranquilidad, no lo aprovechó Tapia para juntarse con un solo entrenador. ¿Y por qué quiere Scaloni? ¿Lo quiere Scaloni? Por eso. ¿Por qué quiere Scaloni? Está bien. Si ustedes, ¿qué creen? Que la decisión de elegir al entrenador de la selección argentina, Tapia tiene mandato hasta el 2021, se elige al técnico de la selección... Puede ser América, pero en general los procesos de selección son de 4 años. Pero cambió. Lo tiene que decir solamente el presidente de la AFA. Yo creo que es un error. Martín, a mí me gustaría que participe. ¿Sabés qué es el presidente de la AFA hoy? Es Racing. Mientras todos quieren ver River Boca, sigue sumando de a 3 puntitos, claro. Va, juega escondido. Va a pedir que se lo programen un partido a las 4 de la mañana para que está con los pastores, en el medio que están los pastores. Papá, si no se dan cuenta. Entonces, yo lo que digo que Tapia, mientras Angelici piensa en Boca, mientras Donofrio piensa en River, mientras Lamens piensa en... Mientras Blanco piensa en Racing, él está dedicado a Barraca Central... Y a la selección pero argentina. Pero lo habló igual, yo creo que lo habló con Angelici, lo habló con Donofrio, lo habló con Blanco. Esteban salió de la reunión de comisión directiva, no dijo nada en la mesa redonda. Uno iba a proponer a Burruchaga y habló con los periodistas abajo y dijo, es Scaloni y Aymar, sin consultar nada. Pero no importa. Tenemos que hacer una pausa. Esto es sencillo y no lo podemos saber. Quizá Scaloni sea de esos técnicos que al cabo de 5 años dirigiendo en Europa... Ganan 5 palos por año y después no pueden venir. Que son los que hoy estamos lamentando, que no pueden venir o no quieren venir. Entonces, lo que puede estar sintiendo Tapia, que lo vio trabajar y que puede confiar en su capacidad, es antes de no poder tenerlo, prefiero tenerlo yo primero y después lo tengan los europeos. Lo sabremos con el tiempo. Hasta ahora son 6 partidos en lo que hemos visto. Bastante prolijidad en el juego, mucha intensidad, ánimo ofensivo, más en algunos partidos que en otros. Renovación. Y sobre todo la renovación que pedía Marcelo para No, que pedía, no, no, no, no me interesa. Hagamos la pausa, ya venimos.